Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. ¿Usted es inocente en los Panama Papers? Absolutamente, ya está requete probado. Más allá de la explicación, la judicial, el camino judicial sigue de Panama Papers. Por suerte creo que la mayoría de los argentinos ya se ha dado cuenta que todo eso era un argumento de campaña para descalificar. ¿Va a seguir siendo gratis el fútbol? Está en discusión. Creo que hay una enorme discusión, un enorme debate en esta maduración de la sociedad. El fútbol argentino ha pedido romper el contrato con el Estado. Pero a ver, usted en campaña dijo que el fútbol iba a seguir siendo gratis por, sí, porque por era el pedido, de aire. ¿Esto puede porque cambiar? Era el pedido de la gente, pero el fútbol ahora está pidiendo un cambio. Estamos evaluando qué es lo que está pidiendo. Pero a ver, usted en campaña dijo que el fútbol iba a seguir siendo gratis por, sí, porque por era la el televisión pedido, de aire. ¿Esto puede porque cambiar? Era el pedido de la gente. Por suerte creo que la mayoría de los argentinos ya se ha dado cuenta que todo eso era un argumento de campaña. Así como la Argentina está yendo a la no impunidad, al diálogo, a la transparencia. Ojalá pueda ordenar el fútbol. El fútbol sí, hay que claro, hacer lo mismo. Obvio. Basta de mafia, basta de afano, basta de truchadas. Como presidente de Boca Juniors, el equipo ese que ganó en todos los continentes. Ha salido que Boca tiene alguna cuenta offshore en Panamá. ¿Es así? No, tenemos cuenta afuera, pero no sé si son offshore. Tenemos cuenta cuando estaba permitido tener una cuenta en el exterior. Uh-huh. Mucha transferencia Boca la cobraba afuera. Y después cuando no había obligación de que a los 30 días traerla, se dejaba el dinero afuera. Pero esto viene desde hace más de 20 años. O sea, en lo que va de mi gestión, nunca abrí una cuenta afuera en el exterior. Basta de mafia, basta de afano, basta de truchadas. Trabajo todos los días desde muy temprano hasta tarde. Muchos me están criticando porque trabajo demasiado. He prometido regular. ¿A quién llamó para el Día del Amigo primero? No, qué sé yo, millones. Ahora son mensajes, ahora no se llama. ¿Viste? No, no llama a nadie. ¿Eh? Qué amargo, no llamo a nadie. Feliz día te desea tu ministerio amigo.